morir cantando hasta quedarme sin voz. Preferiría morir de vino que de viejo y sin amor. Preferiría morir cantando hasta quedarme sin voz. ¿Por qué será que todo lo bueno se va? ¿Por qué será que nada bueno se nos viene? ¿Por qué será que todo lo bueno se va? ¿Por qué será que nada bueno se nos viene? Viene.